regresas de nuevo, ¿quién iba a pensar? El tiempo cambió nuestras vidas, curiosa ironía, te miro llorar. Me pides que olvide el pasado, que vuelva a tu lado sin mirar atrás. Pero con la misma moneda, para que te duela, te voy a pagar. El que las se las paga, cuando menos lo espera. Por ti no siento nada, ni te guardo rencor. Siempre lo que se sufre, cuando hay un desengaño. Si alguna vez te quise, hoy todo está olvidado. Regresas de nuevo, ¿quién iba a pensar? El tiempo cambió nuestras vidas, curiosa ironía, te miro llorar. Me pides que olvide el pasado, que vuelva a tu lado sin mirar atrás. Pero con la misma moneda, para que te duela, te voy a pagar. El que las paga,